no podrá ni el mundo contra mí, porque tú naciste a mi medida y mi amor es todo para ti. Lucharé a muerte con quien sea, venceré el miedo y el temor. Al final yo ganaré la guerra, por el cielo, mar y tierra, defenderé tu amor. Y seré un celoso guardián, centinela que viene y que va, y sin duda de ser un suicida quien se atreva a mi casa a rondar. Y seré tu guardián defensor, y mi cuerpo será tu prisión, aunque en eso me cueste la vida, lucharé por quien quiera tu amor a muerte. Sea, venceré el miedo y el temor. Al final yo ganaré la guerra, por cielo, mar y tierra, defenderé tu amor. Y seré un celoso guardián, centinela que viene y que va, quien se atreva a mi casa a rondar. Y seré tu guardián defensor, y mi cuerpo será tu prisión, aunque en eso me cueste la vida, lucharé por quien quiera tu amor a muerte.